Saliendo del Termo, un programa creado en el taller de radio del Centro Cultural Sebastián Piana. Todos los vientos soplan, pero ¿a dónde van? ¿Dónde se esconden? ¿Dónde se refugian? ¿Qué hay más allá de las palabras? ¿Qué significan las palabras? Cuentos, historias, relatos, todos son vientos. A ver, ¿qué nos trajiste para hoy? El día de hoy les traje un cuento que es muy actual, debo decir. Se llama Ahora que tengo Facebook, y lo escribí hace poquito nomás que me compré un celular nuevo, y dice así: hace poco pude comprar un celular moderno dentro de ciertos parámetros. Tiene cámara, música, WhatsApp y Facebook. Oye, tiene mil cosas más, pero lo único que ahora me parece interesante es el Facebook. No soy de pasarme horas con el chat, casi no hablo con nadie. Tampoco subo fotos todo el tiempo, ni publico mi estado todas las cosas que hago o a dónde voy o qué dejo de hacer. Pero aún así, me distrae el uso que la gente le da. Y me di cuenta de que cada uso responde a una cierta manía, una manía diferente. Están por supuesto los que se sacan fotos en todos lados, cuando salen, cuando están en casa, sentados, parados, frente al espejo del baño, cocinando, y si pudieran sacarse fotos dormidos, les juro que lo harían. Lo que puedo suponer es que hay una necesidad de atención, pero ¿la atención de quién? Primero, hay que ver cómo son las fotos que se sacan. Usualmente, las chicas se muestran hermosas, con poca ropa, bien maquilladas y bien peinadas, sonriendo y casi siempre poniendo la misma cara, es decir, inclinando la cabeza y mirando hacia arriba. También están las que se sacan fotos con el novio, y es casi un coma diabético leer las notas al pie de cada foto. Además de que suben fotos de cada segundo que estuvieron juntos, los lugares que visitan y los regalos que se hacen. Y quizás sea paranoico de mi parte, pero hay algo que no cierra. Es que para que todo el mundo lo vea, lo lindo de su amor, dicen. Sin embargo, es una excusa. La realidad es que lo hacen para que alguien en especial los vea. Si no, ¿por qué lo harían público? Quizás son para decirle a un exnovio: mirá lo linda y feliz que soy sin vos. Colorín colorado, me perdiste por tarado. La mayoría de los hombres lo usan para conseguir minas. Se la pasan comentando las fotos de pibas casadas, solteras, en una relación complicada, comprometidas y divorciadas. Todo contacto es una posible opción de conquista. Obvio, se sacan fotos en parques, en una joda, en un boliche, con amigos o solos. Todo esto para indicar que son pibes con buena onda y que cualquier chica que los conozca la puede pasar bien. Los estados son aún más interesantes. Estoy aburrido, MG y te firmo. Es como un pedido de auxilio al primero que aparezca. Y hay quienes escriben indirectas, como a ese loro le saco todas las plumas por hablar de mí. Y quizás es algo viejo, pero antes las cosas se hacían de frente. Los encuentros no son lo mismo a través de una pantalla. No puedes sentir los abrazos y los besos a través de un chat. Antes olvidábamos y seguíamos en silencio recordando el amor que se fue. Las cosas se arreglaban sin ironía, o más bien, con la ironía de las piñas. El Facebook para mí es una herramienta de difusión, un lugar donde expresar opiniones sobre el cambio climático o noticias internacionales, para publicar cuentos. Y yo no soy un ejemplo a seguir por el medio que le doy. Pero si estamos acá, es para trascender, no para enfrascarnos en la monotonía de los estados, las fotos, compromisos vacíos. Largar un rato la compu y dejar de vivir a través del Facebook es comenzar a través de vivir, es comenzar a vivir a través de los sentidos. Y es ahora que tengo Facebook que entiendo lo poco que voy a llegar a usarlo. No, pero un aplauso, por favor. Pero qué cuento más interesante, porque es muy actual. No, es que pasé. Mira, te juro, tengo el Facebook y no lo uso, pero cuando me meto, es que empiezo a ver noticias de toda esta gente que pone esas cosas. Y hay un montón de cosas más para decir, de gente, ¿no? Al pedo. Gente al pedo. No sé si al pedo, pero vive su vida a través del Facebook. Eso es a lo que voy. Cuando en realidad tendría que ser al revés. El Facebook tendría que ser una herramienta, digamos, para juntarse. Exactamente, nada más que una herramienta. No decir, bueno, hablaste con tal persona porque se sentía mal. Sí, hablé por el chat. No es lo mismo. Llamala. Andá y encontrate con esa persona. Y si pones fotos para que todo el mundo vea lo feliz que sos, es porque realmente no sos feliz. Y necesitas que todos te vean y te digan, ay, qué feliz que sos. Un proceso de quererse más importante que otro. Claro, ¿qué necesidad de buscar fama? O sea, solamente la gente necia puede buscar fama. Pero, bueno, este es el mensaje. Sí. Dejen de usar el Facebook y vivan a través de los sentidos. O úsenlo como una herramienta. Y para cerrar con esto, un tema que va muy al pie de esto, que es, vas a bailar de Ciro y los Persas. En estos tiempos de de oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, ¿sabes? No estás aquí para pasar sin que te vean. Carajo, si ser lo mismo es virtud, vos sabes bien que también es.